que con su sangre me ha limpiado. Hay un canto de alabanza por donde quiera que voy. Por mi Jesús dio su vida siendo yo tan pecador. Ahora canto noche y día, no hay tristeza, no hay dolor. Cuando vienen los rechazos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor.